12 y 11 minutos, vamos a adentrarnos en un apartado característico los martes, nos adentramos en el ámbito político, ya saben, con la participación de las diferentes formaciones que integran la Corporación Municipal. Ya se lo comentamos en el arranque de esta edición de la mañana, que hoy en ese turno de participaciones nos van a acompañar, de hecho, ya nos acompaña por parte del Partido Socialista de Ubrique, hoy el turno para el PSOE, pues su secretaria local y portavoz del Grupo Municipal, Isabel Gómez. Bienvenida, buenas tardes. Hola, buenas tardes. Vamos a quedarnos con diferentes asuntos a nivel local en unos minutos. Antes sí que desde el PSOE de Ubrique, pues también Isabel se quería pues llamar la atención sobre el posicionamiento de tu formación ante lo que es la LOMCE, ¿no? Dentro de lo que es el ámbito educativo. Pues así es, Juan Carlos. Como todos sabemos, ya se está tramitando la LOMCE, la nueva ley educativa, y bueno, yo creo que es importante que los ubriqueños conozcan el posicionamiento del Partido Socialista de la localidad, que nosotros hemos estado haciendo un llamamiento a través de nuestro partido, a lo que es el Gobierno de España, para que se replanteara la aprobación de esta ley. Creemos que en este caso el Gobierno de España, el Partido Popular, confunde lo que es la mayoría parlamentaria con lo que es la mayoría social. En la confusión que digo, porque toda la sociedad, toda la comunidad educativa ha salido a la calle para manifestar un rotundo rechazo a una ley que entendemos que no va a suponer ninguna mejora en la calidad de este servicio fundamental, del que depende el futuro de nuestros niños y de nuestros jóvenes. Perdón. Y en el que creemos que el Gobierno de España tiene que dialogar con todas las partes y tramitar una ley que a todos convenza para mejorar la enseñanza. El camino que sigue esta ley es como otras tantas que está aprobando el Gobierno de España, que dirigía básicamente a la privatización de los servicios públicos. Nosotros creemos que eso no es la garantía de la prestación de estos servicios fundamentales, y por eso nosotros apostamos por una educación pública y una educación de calidad. Y en cuanto a las manifestaciones que hace el Partido Popular local en defensa de esta LOMCE, pues la verdad es que a mí me entristece bastante, ¿no? Porque si el Partido Popular de Ubrique lo que hace es defender esta ley, defender el recorte de las pensiones y defender toda la acción del Gobierno de España, pues la verdad que es una lástima, porque el Partido Popular de Ubrique se tendría que convertir en el altavoz de las voces locales que hay en contra en concreto de esta ley, y transmitirlo a su formación política para que tomen conciencia del rechazo que esta ley supone para la mayoría de la sociedad. Y creo que el Partido Popular pues haría un favor o tendría un gesto con todos los ubriqueños, sí, así lo transmitiera el Partido Popular. Pero la defensa ultranza que se hace de una ley en la que, reitero, solo están los hechos, y la mayoría de la comunidad educativa la rechaza, no será por intereses partidistas, ni mucho menos, será porque es una ley que no atiende a la problemática real de la educación en España. Y nosotros también tenemos nuestras dudas de que no se inmiscuya en las competencias directas que tiene la Junta de Andalucía, nuestra comunidad autónoma, y yo me alegro del anuncio que hizo la presidenta autonómica, Susana Díaz, relativa a que sí valorar si se interpone un contencioso en el constitucional para, bueno, viendo que pudiera vulnerar, como digo, competencias que vienen recogidas en nuestro Estatuto de Autonomía. Yo en este sentido también quisiera pues reconocer la importancia que también tuvo el foro social en lo que fue la recogida de firmas, recogida de aquellas personas que quisieran acercarse en las urnas que se ubicaron en la Avenida España para poder manifestar el rechazo. Y yo creo que en Ubrique se manifiesta claramente pues esa realidad que intenta de ocultar, esa realidad social que intenta de ocultar con las palabras, ¿no?, del Partido Popular, y es que la participación de las 580 y tantas personas en Ubrique y la mayoría de rechazo a esta ley de educación, pues debería al menos que nos sentiríamos casi de cierta manera satisfechos que al menos el Gobierno se le viera que se lo está replanteando. Pero, como digo, de nuevo, ellos confunden su mayoría parlamentaria para imponer todas las medidas que entienden oportunas medidas de recorte que afectan a los derechos sociales de nuestros ciudadanos, y ahora pues toca también al servicio de nuevo fundamental, que es la educación. Y yo creo que la educación tiene que ser un pacto de... tiene que formar parte de un acuerdo de Estado. Es un asunto que tiene que ser independiente de los partidos que gobiernen en nuestro país, y yo aspiraría que los partidos, incluso el mío, llegara a poder en algún momento pues llegar a acuerdo de continuidad de una ley educativa que atienda, como digo, a los problemas que se identifican en nuestro sistema educativo y que tenga continuidad en el tiempo, porque al final, si no estamos utilizando la educación como un instrumento partidista del partido que gobierna en los momentos, ¿no?, del gobierno de España, y nos parece que eso es un tremendo error, y esperemos que algún día podamos llegar a un acuerdo de este tipo. Pues eso, sobre esa ley, la 11, también, bueno, en referencia a leyes promulgadas desde el gobierno central, te querías referir a la ley de reforma de la administración local, ¿no? Pues la verdad es que también es una ley de gran importancia. Nosotros, en el ámbito municipal, los grupos municipales sabemos de la profundidad de esta ley. Entendemos que los ciudadanos pues no sepan de momento de lo que se está hablando, porque como la mayoría de las medidas legislativas pues no se conocen hasta que te toca los efectos, cuando toca aplicarla, y por tanto el conocimiento ya se llega por la experiencia de cómo te afecta esta ley en concreto. En este sentido, nosotros volvemos a rechazar esta ley, que también nace de espalda al acuerdo que entendemos que debería de nacer del acuerdo del ámbito municipal, del acuerdo de los alcaldes y alcaldesas de España, y poder de una vez por todas tratar la problemática municipalista, pero con un punto de vista de respeto a la institución más cercana a los ciudadanos, una administración de elección directa que los ciudadanos eligen libremente, como no podía hacer de otra manera. Y nosotros creemos que esta falta de entendimiento y con el resto de gestores, ¿no?, de lo público y de lo municipal en España, pues atiende de nuevo a la forma de entender del PP de cómo se tiene que gobernar, que es el yo ordeno, yo mando, y se hace lo que aquí diga, porque parece que es el que tiene las claves de las soluciones, y por desgracia lo que nos está metiendo son en problemas más reales. Nosotros desde el Partido Socialista no podemos defender ni podemos estar de acuerdo con una ley que merma los servicios municipales, que además de nuevo va en la línea de la privatización de estos servicios, que además va a suponer un encarecimiento de los mismos y que a su vez pues va a suponer un difícil seguimiento o reclamación incluso de los ciudadanos, porque estos servicios están ahora mismo contemplados dentro de la ley, con la casi toda seguridad que los municipios más pequeños pues sus servicios fundamentales sean gestionados por la Diputación Provincial, una administración que no es de elección directa, es decir, los ubriqueños en este caso no eligen directamente a los diputados provinciales, sino que son resultado de las votaciones en los distintos municipios de la provincia. Y nosotros siempre defenderemos un aumento del municipalismo, que significa ahondar en las competencias de los ayuntamientos con una financiación clara que determine cuáles son estas competencias y que, por tanto, la financiación sea la que tenga que ser, y que los ayuntamientos tienen que seguir gestionando sus servicios, porque al fin y al cabo estamos abocados, si no, a que los ciudadanos, ¿dónde se dirijan? En el momento en el que los ayuntamientos dejen de tener ciertas competencias, pues el ayuntamiento lo que va a tener es una situación de abandono y de indefensión que nosotros no podemos compartir. Y reitero, la reforma de la administración local, de sostenibilidad como ellos lo llaman, pues va argumentada en mantenimiento de parámetros económicos, que nosotros creemos que la política y las administraciones no pueden estar sustentadas en los parámetros económicos. Tienen que rendirse cuenta y hay que tener un control exhaustivo y un control riguroso del gasto público, porque es el dinero de todos los ciudadanos, pero eso no quiere decir que lo objetivo es que las prioridades de las administraciones sean dirigidas por beneficios ni por resultados económicos, sino tienen que buscar resultados sociales y resultados que permitan resolver los problemas de los ciudadanos. Y esta es, desde luego, pues un guantazo con la mano abierta a todo lo que son las competencias municipales. Y luego, para ya un breve comentario, para ir terminando sobre este asunto, nos llama mucho la atención que de nuevo se pone el foco en como si los concejales de pueblo fueran el problema del sistema económico nacional, y yo me parece que eso es de una mala intención que no se puede permitir. Los concejales de pueblo no engrosan los déficits públicos de ninguna de las maneras, y parece que el gobierno de España tuvo un interés en poner ese foco, como diciendo que en los pueblos se hacen verdaderas barbaridades. Las ciudades pues tendrán que tener un control, las ciudades mayores tendrán que tener un control, como digo, más exhaustivo, más riguroso, pero nosotros creemos que hay mecanismos suficientes que pueden compatibilizar ambas cuestiones. Lo que no entendemos es que se sea siempre, y las medidas del gobierno de España todas se están adoptando en mermar, en seguir golpeando a los ciudadanos con el recorte de las políticas sociales y en pro de resultados económicos. Y vuelvo a decir, un país puede tener mejores expectativas de crecimiento o no, o datos de que no sean tan malos en los datos económicos, pero un país solo va bien cuando a los ciudadanos les va bien. Y aquí en España, hasta que los ubriqueños concretamente recuperemos lo que se nos ha quedado por el camino, pues no podremos hablar de que el país está mejorando. Y eso es algo que los socialistas, desde luego, vamos a defender y vamos a seguir reiterando cada vez que tengamos oportunidad. Un paréntesis antes de entrar en lo que es la gestión a nivel local, asuntos, como decimos, municipales de nuestra localidad. Un tema a nivel interno, ¿no?, del PSOE de Ubrique. Quería referirte al congreso extraordinario que se celebraba anoche, si no me equivoco, por parte del PSOE de Ubrique, ¿no? No, perdón. A nivel provincial. Provincial. Exactamente. Nosotros tuvimos la asamblea, porque esto es que son los pasos que se tienen que ir dando de cara al congreso regional, que se va a celebrar a finales de noviembre en Granada, donde se va a elegir una nueva ejecutiva regional. La marcha de Pepe Griñán, de la presidencia de la Junta, pues también ha venido acompañada de su decisión de dejar el partido y que la persona que ahora mismo ostenta la responsabilidad institucional pueda acceder a lo que es también la movilización orgánica, ¿no?, del Partido Socialista, y dirigir el camino y que tiene que seguir el Partido Socialista de Andalucía. Entonces, para este cambio de dirección y esta renovación, pues se marca los estatutos de nuestro partido, porque se tienen que producir las asambleas en las agrupaciones locales. En Ubrique ya la tuvimos, donde los puntos de aprobación de la asamblea eran tanto la gestión de la ejecutiva saliente, una gestión corta y breve, porque estamos hablando de algo más de un año. Y luego la otra parte, que es la designación de delegados para participar en el congreso provincial. Entonces, ayer se producía que iban cuatro delegados de Ubrique al congreso provincial, y en el congreso provincial pues los puntos eran los mismos, ¿no? La aprobación de los órganos de gestión de la ejecutiva de Andalucía que va a salir, y luego la designación de los delegados que de la provincia van ahí en representación de Cádiz al congreso regional. Y se aprobó ambas cuestiones, se aprobó con una amplia mayoría la gestión de la ejecutiva saliente. Creo recordar que con 320 votos a favor de los 370 aproximadamente delegados que había. Y luego se aprobó también por unanimidad, es curioso porque hoy, leyendo también el diario de Cádiz, la noticia no la recoge realmente como fue, porque cuando dice que el PSOE de Cádiz roza la unanimidad de la aprobación de la lista, los datos de los 320 votos a favor de los 347 asistentes fue la gestión. Es decir, se habló, esa fue la votación que se produjo en la gestión, y lo que fue la lista de delegados de la provincia al Congreso Regional se aprobó por unanimidad, por asentimiento de todas las personas que estábamos allí, y por tanto por unanimidad. Y decir que esta lista de delegados es cierto que es una de las listas más participativas, más representativas, diría yo, porque hay personas de todos los municipios de nuestra provincia, va al menos un representante por cada agrupación. Y bueno, luego había los 10 primeros puestos se lo había reservado la ejecutiva provincial para poder nombrar, ¿no? Designar a delegado. Y por tanto, los 76 delegados que van a asistir de la provincia, pues cuentan con el respaldo unánime del Congreso que provincial, y ya pues a asistir, ¿no? al Congreso Regional de finales de noviembre, en el que pues saldrá casi con toda seguridad, y si no hay ninguna extraña ni excepcional situación, pues Susana Díaz como secretaria general del PSOE, y creo que va a ser un congreso importante de cara al futuro, y estoy convencida de que nuestra actual presidenta de la Junta de Andalucía y próxima secretaria general del PSOE, pues va a ser capaz de ir marcando una línea en el partido, que vaya recuperando la confianza de los ciudadanos y sobre todo en convertirnos en lo que es nuestra esencia, ¿no? Que es ni más ni menos que ser un instrumento útil a nuestros ciudadanos, a la sociedad, e intentar de luchar por resolver los problemas y por transformar aquellas cuestiones que no nos gustan. Así que seguramente en el próximo programa pues podamos de nuevo hacer una valoración del Congreso ya andaluz. Pues dentro ya de lo que es el ámbito político local, uno de los temas que sigue sobre la mesa, sin duda, en el debate, es el de los presupuestos de 2013. A ello quería referirte, ¿no? Pues la verdad es que he estado viendo, antes de venir a este programa, pues me he puesto a ver la web de Radio Brique para refrescar la memoria de las últimas intervenciones de los partidos en este espacio. Y bueno, he podido comprobar que la presencia de los presupuestos 2013 estaba en todos ellos, ¿no? Yo tengo que decir en primer lugar que la información de la que dispone mi partido, de la que disponemos los concejales socialistas, es una información mínima de qué ha ocurrido realmente con los presupuestos 2013, qué ha ocurrido con el acuerdo que parece que habían firmado ya el Partido Andalucista y el Partido Popular. Y eso es lo que nosotros hemos venido demandando desde agosto al alcalde, que nos explique qué es lo que ha ocurrido, cuáles han sido esas diferencias irreconciliables, y que se lo explique también a los ubriqueños y ubriqueñas, porque hay una parte que nos preocupa, y es que últimamente se habla, cuando se quiere atender un problema, pues se dice que no se tienen unos presupuestos aprobados, pero no se dice que no se tienen aprobados porque, primero, el equipo de gobierno ha roto un acuerdo con el Partido Andalucista, y segundo, porque no se han llevado a pleno, porque es que los presupuestos no se han llevado a pleno, con lo cual no pueden decir que no se haya aprobado todavía, que no se haya aprobado por la oposición. En este sentido, me sorprende, ya digo, escuchando las declaraciones de los últimos programas, porque parece que uno de las cuestiones en las que existía divergencia por el Partido Andalucista y el Partido Socialista, según comentaba la representante del equipo de gobierno, pues era en la partida de festejo, además una cuantía irrisoria. Y nosotros, la verdad es que yo no llego a alcanzar a comprender a lo que se refiere, qué es lo que es. Porque, hombre, si los presupuestos pueden resolver muchas de los problemas, o algunos al menos, de los problemas que tenemos actualmente como municipio, parece, ¿no?, una anécdota o irrisorio que el problema sea una partida de, yo no recuerdo si hablaba de 20.000 euros o algo así. En definitiva, tengo que decir que esta tarde tenemos una reunión convocada, una junta de portavoces para ver los presupuestos. Y yo sí quiero compartir con los ubriqueños lo que en pleno le pregunté al alcalde, porque han sido muchísimas personas las que me han transmitido a mí, a compañeros de concejales, a compañeros del partido, que pues parece ser que el alcalde estaba comentando que iba a dejar la alcaldía, que iba a marcharse. Entonces ya yo se lo dije al alcalde respetuosamente en el pleno, que yo mandé algún comentario, pues uno no le da más importancia de la que pueda tener, pero es cierto que en esta ocasión llamaba nuestra atención y me veía obligada a preguntar al alcalde si eso era cierto, porque es que son muchos ubriqueños, no estamos hablando ni de 10 ni de 20. Lo digo así, estamos hablando de muchos ubriqueños en los que nos transmitían, pues bueno, que parece que el alcalde iba a abandonar la alcaldía. Y preguntándole eso en el pleno, pues ya él nos estuvo comentando, pues, bueno, que él tenía ciertas frustraciones, que había intentado de que es casi lo que le pedía al cuerpo, pues al ver que trabajaba y no daba fruto, ¿no? Ni los presupuestos 2013, la frustración de no poder sacarlo adelante cuando es algo importante para el municipio, en fin, y tal, ¿no? Y las circunstancias que puede rodear todo este trabajo. Pero es como yo le dije, yo tengo que defender la parte que nos corresponde al Partido Socialista, y en eso le tuve que recordar al alcalde que reuniones convocadas para ver los presupuestos 2013 con el Partido Socialista o con el Grupo Socialista, por el alcalde, ninguna. Reuniones convocadas por su concejal de Hacienda, ninguna. Reuniones convocadas por su portavoz, ninguna. Entonces yo no alcanzo a entender cómo a veces la frustración llega a un nivel tal. Si uno no ha hecho todo lo que puede hacer, ¿no? Uno se frustra cuando tú has puesto todo tu esfuerzo, todo tu trabajo, has cogido y te has sentado hasta... y no te resulta, ni eres capaz de llevarlo para adelante, pues yo entiendo eso de frustrarse, pero yo, a mi entender, creo que no se ha trabajado bien los presupuestos 2013, ni mucho menos se está trabajando los de 2014. Estamos en noviembre ya, y se lo decíamos también en pleno, es que ya Junta de Portavoces para los presupuestos 2013 tendremos poco que decir. Aquí lo que habrá que hablar ya es de los presupuestos 2014, porque, bueno, estamos ya en noviembre y ya debería de estar tramitando las ordenanzas fiscales, por tanto, antes de final de año los presupuestos. Y es verdad que el equipo de gobierno ha hecho en este sentido historia. La primera vez que el Ayuntamiento de Ubrique prorroga unos presupuestos que nunca antes se ha producido esa situación. Pero bueno, estamos convocados esta tarde a sentarnos, a hablar, y yo estoy dispuesta en mi grupo a hablar de presupuestos, faltaría más, pero nosotros queremos saber también qué situación en la que se encuentra el ayuntamiento y qué cosas han pasado. Y espero que por parte no solo ya del alcalde, sino que del Partido Andalucista se nos dé cuenta de qué ha ocurrido. Es una responsabilidad que ambos han querido compartir, que luego al final no ha llegado a buen puerto, pues yo creo que ambas formaciones deben de explicarlo a los ubriqueños. Eso en torno a los presupuestos. Otro tema que también está siendo protagonista en estos meses, entre otras cosas porque el servicio de agua, lo que es la adjudicación actual, termina el 31 de diciembre y, bueno, pues el de basura está prorrogado desde hace ya años. Así que esos temas de servicio de basuras y agua, quería referirte, ¿no?, a este tema. Pues sí, Juan Carlos, esto es complicado. Nosotros sabemos que son cuestiones delicadas, porque hablamos primero de servicios fundamentales para los ubriqueños. Segundo, son servicios que han funcionado muy bien en los últimos tiempos. Y tercero, son servicios que uno tiene que apostar entre una gestión pública al 100%, una posible gestión privada controlada públicamente. En fin, que hay varias alternativas en las que también se pone sobre la mesa filosofía, ¿no?, de gestión del ayuntamiento. Y yo entiendo que es difícil. Yo no quiero decir que esto sean cuestiones baladí, ni fáciles, ni nada de eso. Pero por eso mismo, y es lo que yo no entiendo, porque nosotros con el equipo de gobierno tenemos grandes diferencias, pero básicamente la de la planificación, improvisación y el no trabajar a una distancia considerable de los asuntos que tú tienes que abordar, pues nos parece una de las diferencias más importantes. Nosotros nos venimos preguntando pleno tras pleno desde que comenzó esta legislatura, o mejor dicho, desde que finalizó la otra. Preguntando por el servicio de agua y por el servicio de basura, sin más, sino porque sabemos que esto tiene un trabajo previo que necesita de un tiempo razonable. Entonces, después de todas estas preguntas, pues tengo que decir que ha sido en el mes de octubre cuando se nos ha sentado en una mesa para conocer una documentación que ha elaborado una consultora para ver el estado de las instalaciones de abastecimiento, de la depuradora, de ver qué inversiones podrían interesar al municipio de mejora de estos servicios. Y en definitiva, pues toda la documentación preparatoria, ¿no?, de lo que es la posible licitación al socio privado, que sería para gestionar el servicio. Porque es verdad que tengo que aclarar primero eso. En Ubrique, como todos sabemos, el servicio se hace con una gestión de una empresa pública, pública porque el accionariado, las acciones, vamos, son un 51% municipal y un 49% del socio privado, y es una empresa mixta, donde están ambas partes, ¿vale? Entonces, este es el modelo de gestión que se aprobó de nuevo en pleno hace ya bastante tiempo, ya no recuerdo bien la fecha, pero un tiempo más que considerable. Y nosotros creíamos que después de esa aprobación de cómo vamos a gestionar, pues venga, vamos a gestionar de la misma manera, corrigiendo, porque hemos detectado muchos de los fallos de descontrol, de la dejación, entre comillas, del ayuntamiento de no estar encima de este servicio y de la libertad, ¿no?, que así también tenía la parte privada. Pues bueno, son cuestiones que se pueden ir corrigiendo de la experiencia. Pero aún así, nosotros desde el Partido Socialista creemos que es la mejor manera de prestar con eficiencia y profesionalidad el servicio de agua. Pues resulta que hasta octubre no se nos ha sentado, como digo, para darnos la información adicional. Ahora se nos está metiendo prisa para que nos pronunciemos en un pliego amplio, de bastantes folios. Estamos hablando, yo no recuerdo, 70 y tantos folios o algo así, pero es que es amplio y denso, porque muchos conceptos técnicos, muchas cuestiones que aún no se les cava, porque no somos profesionales de esto ni técnicos, y tiene uno que dedicarle un tiempo para poder entender bien todas estas cuestiones, más el pliego, está el pliego de las condiciones administrativas, luego está el de las técnicas, ¿no? Entonces ahora tenemos una cierta presión, la oposición, como por el alcalde, oye, ¿qué pasa? ¿El pliego os parece bien? Mira, es que yo necesito un tiempo ahora para también, pues asimilar, ¿no?, toda esa información y poder pronunciarnos si entendemos que se pueda mejorar algo. De todas formas, yo creo que el debate del agua va a estar por parte del Grupo Socialista en saber si las inversiones que necesitamos se pueden posponer un tiempo, porque si nosotros acometemos las inversiones propuestas que mejoran el servicio de abastecimiento y de depuración, supone, según este documento que nos dio el alcalde, una subida del agua en el 2014, 2015, 2016 del 9%, con luego el traslado real según el tramo donde se consuma, que no es el 9% absoluto, pero bueno, la subida que se propone en la tasa es esa, 9% en estos 3 años, para poder abordar todas las inversiones previstas. Bueno, pues yo creo que ahí es donde nosotros vamos a debatir, ver si es posible posponerla hasta que se mejore un poco la situación, ver si el pliego puede contener esa parte para negociarla en un futuro. Vamos a intentar de verlo, porque nosotros a priori, como pueden comprenderlo los ubriqueños, pues hablar de una subida del 9% en los momentos que estamos, pues no, por poco que pueda afectar al ciudadano, no somos ahora mismo partidarios de hacerlo, y por tanto tenemos que echar un ratito en eso. Y luego, para ir terminando con la basura, resulta que ya a finales de la legislatura nosotros le solicitábamos al alcalde saliente que resolviera la situación en la que quedaba Ubrique con respecto al servicio de la mancomunidad. Todos sabemos que Ubrique montó un servicio fantástico, de una mejora considerable, con un esfuerzo económico de los ubriqueños importante. Y tenemos que recordar que este servicio pues suponía el reflejo con respecto a la comarca de lo que querían, el servicio que querían tener el resto de los municipios, y éramos cabecera del servicio en la comarca, y muchos de nuestros medios técnicos pues a veces eran solicitados por municipios vecinos. Eso hizo que mucha de la especialización de nuestro personal ubriqueños directos estuvieran trabajando en otros municipios vecinos, y nosotros creemos que cuando llegó el momento de abordar la situación de Ubrique con respecto a la mancomunidad, pues no, nos equivocamos, porque el darle la espalda a la mancomunidad para nosotros solo significaba mermar la oportunidad de los ubriqueños que estaban trabajando fuera. Esos números de puestos de trabajo iba a ser difícil de mantener. La cuestión de que la mancomunidad, la filosofía de la mancomunidad es la gestión de los servicios en los pequeños pueblos para poder optimizar los recursos económicos. Nosotros creemos que esa solidaridad también la tenía que tener el municipio de Ubrique con nuestras compensaciones, faltaría más, pero teníamos que ser solidarios y estar en este sistema mancomunado, y también con respecto a la diferencia retributiva de las personas que estaban contratadas para el servicio mancomunado con respecto a Ubrique, que en Ubrique las personas que gobernaban antes pues no quisieron atender la subida del 2% que se comprometieron en su día a los trabajadores en los dos últimos años y bueno, y eso estaba ahí pendiente de compensar, que parece que si ahora entráramos en la mancomunidad pues del tirón pues sería una subida retributiva, ¿no? Nosotros lo que sí nos llama la atención es que, porque nosotros hemos estado informándonos como no es nuestra obligación de los números del servicio que se proponía de la mancomunidad, la empresa que es 100% pública, la empresa de la mancomunidad que se llama Básica para que todos la conozcamos, pues los números y los presupuestos para el ayuntamiento no han cambiado. Yo no sé si habrá pequeñas modificaciones, pero al punto de que antes el alcalde dijera la mancomunidad no interesa, a decir ahora sí interesa, yo eso en una mesa desde luego quiero que él me explique las diferencias, porque que yo sepa no las ha habido, considerable ninguna. Y lo que me ha parecido que de nuevo pues hemos estado posponiendo un servicio, porque yo creo que es una forma de entender del equipo de gobierno, mira, aquí hasta que la costa nos reviente pues vamos para adelante, que pasan los 4 años. Es mi impresión, ¿no? Porque no puedo decir de otra manera. Ya, y creemos que ahí se ha equivocado el alcalde de todas y tenía que haber afrontado estos servicios antes, con mucho tiempo antelación. Estamos en los últimos instantes, pero, por ejemplo, otro de los temas que sobre los que quería referirte, las actuaciones de Diputación en Ubrique. Pues la verdad es que, mira, ya que nos queda tan pocos minutos, Juan Carlos, es decir que de la Diputación, pues me parece ya al alcalde le hemos vuelto a reiterar que cuando venga una autoridad autonómica, provincial, da igual, no viene en representación del Partido Popular, viene como presidente de la Diputación, nosotros lo que exigimos es que esto nos invite a los concejales. No a los partidos, pero sí a los concejales, a los representantes de los ubriqueños, y el alcalde no está en esa... Bueno, no le parecerá un gesto importante, pero yo quiero, ¿por qué no puedo tener la oportunidad de saludar al presidente de la Diputación, aunque sea del PP? Incluso poder transmitirle alguna preocupación que tengamos, y no creo yo que sea mala cosa, ¿no? Pero bueno, total, eso lo seguimos demandando, y luego decir que la visita de, en este caso, el presidente última del presidente de la Diputación, que además hacía un recordatorio de todas las inversiones de la Diputación en el municipio, me parece irrisorio. Yo... Lo que se habla de Okuri, bueno, pues quiero ver que la apuesta de todo el centro de interpretación se llega con el importe que se dijo que, creo recordar, 20.000 euros o algo así. Y quisiera ver eso para qué da. Pero bueno, todo lo que sea para Ubrique, fantástico. Pero que al final estamos de nuevo comprobando que ese beneficio que vamos a obtener porque la Diputación gobernada por el PP y el municipio también por el PP, creo que palabritas que se lleva al viento. Nos quedamos ya sin tiempo. Había otra serie de aspectos que nos había comentado Isabel, ¿no? Que quería abordar durante estos minutos. De todas maneras, sí que el PSOE nos acompañará en el espacio Cosa de Todos, de este próximo jueves. Ya saben que hay alternancia entre formaciones políticas y el equipo de gobierno. Y en este caso, bueno, pues el turno llega al Partido Socialista este jueves. Así que os emplazamos hasta el próximo jueves. Muchas gracias por habernos acompañado. Y animar a los ubriqueños que hagan muchas preguntas para el jueves, que estamos a su disposición, ¿vale? Muchas gracias a ustedes y a los oyentes de Radio Ubrique. Gracias, buenas tardes. Buenas tardes.